Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola a todos, bienvenidos a la quinta entrega de esta segunda temporada del Mary Podcast de Mary Station. Yo soy Juan Arenas y estoy realmente encantado de volvernos a encontrar aquí en las ondas para traeros la información de los videojuegos que, podéis leer habitualmente en Mary Station, pero que vía podcast os adelantamos cada martes en las páginas de la revista. Espero que la semana no se os haya hecho muy larga, aunque sí lo ha sido. Es buena señal, eso quiere decir que empezáis a echarnos de menos. Almudena, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Pues esta semana estoy bastante contenta, la verdad, porque me han informado esta semana que me voy a mudar a Barcelona, bueno, cerquita de Barcelona, a Castelpa, tierra del Nen. ¿Qué pasa, Nen? ¿A vivir? Sí, a vivir, a vivir. ¡Estefanín! Me voy ya en 15 días. ¿Me vas a vivir? ¿Nos dejas aquí en la Capi solos? Sí, os dejo solos en la Capi, pero bueno, sé que no me echaréis mucho de menos porque tenemos el podcast y podéis escuchar mi voz cada semana, así que tampoco se notará mucho. Y nada, también estoy muy contenta porque una de las sorpresas del Tokyo Game Show, de las que nos han dado últimamente, es que se ha anunciado la segunda parte de 99 Nights, que está anunciado para Xbox 360 como la primera parte. Y bueno, este a mí me revienta mucho porque este juego, la primera parte fue muy criticada, ¿vale? Quizá porque llegó con mucho hype, ¿vale? Pero a mí la estética y las coreografías de este juego me encantaron. Y esta semana, sin duda, es una semana. Bueno, perfecto, pues con esa buena noticia, vamos a ir dando paso a nuestro equipo de redacción, fantástico equipo de redacción que nos acompaña semana a semana. Y hoy no podemos hacerlo sin poner de manifiesto la envidia que sentimos los que estamos en España, porque parte de ese equipo se encuentra en Tokio, en el Tokyo Game Show. Ya sabéis quiénes son, ellos son Nacho Ortiz y Albert Gil, que se han ido, como unos verdaderos bellacos, a ponernos los dientes largos y a trabajar, A horas un poco intempestivas, todo hay que decirlo. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿cómo andamos por allí? Pues a ver, buenos días para nosotros, porque macho, son las 5 de la mañana. Sí, es que el comentario de Almudena diciendo buenas noches tiene tela, Tiene tela. Estamos aquí, Albert y yo, quitándonos las legañas. Esto es inhumano, nos acostamos a la 1 y hoy a las 5 estamos aquí en pie terminando los textos para que podáis podido ver la cobertura. Y bien, estamos en el Ryokan, el hotel tradicional japonés, en el nuestro, en el de siempre, cerquita de Akihabara. Bueno, o sea, adelantaremos más cosas de la feria con todo el equipo de aquí. Vamos a estar Albert, estaré yo también, estará Fran Serrano, que también está en Japón, Javier Ocampo y Mariano Pérez. Estaremos los cinco haciendo un mini podcast dentro de este podcast, una tertulia enfocada exclusivamente al Tokyo Game Show, a todo lo que ha dado de sí. Y en principio, pues a ver si nos despegamos un poco las sábanas del futón de la cara. Sí. Y empezamos a funcionar. No sé, Albert, tú tienes unos ojos achinados, tío. No sé si ya sacas estar aquí. Oye, que estaba aquí durmiéndome antes de empezar y han soltado el buenas noches. Pues mira cómo me he quedado. O sea, estoy para atrás. Acabamos de empezar el día, nos quedan todavía por lo menos 10 y 22 horas. Yo creo que habrá que empezar a cancelar lo de la fiesta, Nen, porque no habrá forma. Hay que trabajar. Eso os iba a decir, que si no fuera porque sabemos que tenéis que cubrir la feria. Pues la mejor forma de no tener las sábanas pegadas a la cara al levantarse es no acostarse, eso está claro. Bueno, pues tenemos a Nacho, como decía, y Albert. Dime. Es que tú sabes lo que es el tema de trayectos aquí. Yo es que la primera vez que he estado aquí en Japón y vamos, a todo lo que es el desplazamiento hacia el show, el propio show y la vuelta, o sea, es que llegamos cada noche reventados a la habitación, o sea... Es que el pobre Albert está acostumbrado a moverse por Tarrasa, llega aquí a Tokio donde la distancia mínima... Son 25 minutos en metro y bueno, la verdad claro, es que el Tokyo Game Show, digamos, el Makuhari MS está pues a exactamente, creo que son 75 kilómetros del centro de Tokio. Te puedes imaginar esto cómo se hace de duro todos los días. Pero bueno, aquí estamos a darlo todo, a dar toda la energía que nos queda. Que no se diga, que no se diga que los redactores de Mary Station llevan las pilas bien cargadas. Albert tiene que estar encantado con la comida, ¿no? Por mira, ahí, tuvimos un follón ayer porque yo es que no soporto el sushi, pero vamos, nada de nada. Y estos compañeros, amigos míos del alma, pues decidieron que para comer había que ir al restaurante de sushi único que había en un centro comercial enorme. Solo había uno, pues fuimos a ese. Y vamos, llegué con un hambre que vamos... Pero lo sentimos por él, pero éramos 4-1, macho. Esto es democracia, ¿sabes? Bueno, no desesperéis porque en España os siguen esperando las morcillas de Burgos y toda esa vianda... Ay, y las lentejas. Las curellas. Ay, el tortillo de patata. Bueno, aparte de a nuestros corresponsales en Japón, están con nosotros esta noche Javier de Pascual, ese sí, mucho más cerca de nosotros en Madrid. ¿Cómo estamos, Javi? Muy buenas, pues aquí estamos un día más, en una semana que viene muy calentita, ¿verdad, Juan? Viene muy calentita, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa y espero que estéis todos preparados para sacar el máximo de los jugos. Joaquín Relaño, amigo, ¿cómo estamos? Bueno, encantado de volver aquí. Tengo algo que decirle al Mu, que si el Ninety no tuvo éxito fue por ser una mera copia de Dynasty Warriors. O sea que no había más vuelta de hoja que acabara fracasando. No estoy nada de acuerdo, no estoy nada de acuerdo. También es que era un clon pero con elegancia, sí, hombre. Bueno. Las copias es lo que pasa, los originales son los que acaban imponiéndose sobre los demás, como por ejemplo Motor Storm 2, ahí lo tengo. O de cualquier otro que se le ponga por delante. Bueno, no ha empezado el debate. Mira, sí, compro original, siempre compro original. Pero ya empezamos a tirarnos pullitas. Aparte de Joaquín Relaño, chicos, esperados a la sección del debate, tenemos también hoy a Fernando Borrego. ¿Cómo vamos, compañero? Hola, muy buenas. Estoy encantado de estar en mi primer podcast de esta temporada y reafirmando lo que dices, Juan, con mucha envidia de esta panda de compañeros. Como todo, sí. Y nada, adelante. Bien, pues el equipo lo completan como siempre, o lo completa como siempre, David Ortiz en labores técnicas, a quien también saludamos, David. Hola a todos y menuda envidia que nos están dando aquí Nacho y Albert. Tranquilo, el ramen no lo comemos por ti, ¿eh? Y yo, si queréis, os presto un poco de mi jet lag, ¿eh? No, eso lo podéis quedar tranquilamente. Decía que junto a David tenemos a uno que empieza a ser ya habitual en esta formación fantástica de reactores, que es el señor Locuendo. Seguro que hoy también tiene preparada alguna frasecilla de las suyas. A ver con qué nos sorprende. Muy buenas noches, señor Locuendo. Hola, buenas a todos, y especialmente a Nacho y Albert, que están viviendo en el país del vicio. Ya tenía que salir el señor Locuendo a puntillar una realidad que estamos intentando tapar a toda costa, pero que existe, efectivamente. Bueno, hay uno de los japoneses que la semana pasada tuvo su oración, ¿eh? Tiene que ir antes que el placer, hombre. Perfecto, pues yo creo que estamos todos, así que sin más dilación, vamos a comenzar. ¡Adelante! Genial, pues ahí nos encontramos, en la sección que recoge lo más granado de los mensajes que poco a poco vais dejando a lo largo de los días, desde que se cuelga el último podcast hasta que se emite el siguiente. Almudena seguro que ha hecho una selección estupenda de esos mensajes, con contenido y chicha interesante para que vayamos un poco comentando todo eso que dejáis en las páginas de la revista Almudena. ¿Cuál es el primero de los mensajes? A ver, el primero es de HL16, al 16, que nos pregunta cómo se escribe correctamente el juego Gauss Panic. A ver si alguien... Eso lo voy a responder yo, que fui quien dijo que jugaba, aunque jugar hemos jugado todos. Así que tomad nota, es una G, dame una G, dame una A, dame una L, dame una S, y bueno, del Panic está más claro, ¿no? Le había puesto Gauss, que no es exacto, es Gals, traducido como chicas o mozas o algo así, ¿no? Al castellano. Mozas. Buenas mozas. O tal betas. ¿Qué más mensajitos tenemos? Duda resuelta. A ver, vamos con el siguiente mensaje de Wintersun, que dice, bueno, el podcast va tomando el ritmo de mejoría que anteriormente tenía y los debates cada vez son mejores. Muchas gracias, Wintersun. Uh-huh. Y bueno, ahora va un comentario para Nacho, que le dice que no sabe por qué se ha comprado un PC, si Relaño le podía dejar su Spectrum de doble platino. Ahí el Crisis chuta. Y bueno, hombre, lo tiene ahí como un paño, no se lo puedo quitar. Bueno. Sí, además ya... estoy ahora jugando al Crisis Warhead. Y a todo, ¿no? A estoy, full. Vamos, flipando. Bueno, y también nos dice que para el próximo podcast tiene una pregunta. Dice, ¿cuándo creemos nosotros que Microsoft va a sacar su nueva consola? Y si la Xbox 360 mejorará con el paso del tiempo. Hombre, ya está mejorando. ¿Está enferma o algo la 360? Ya está mejorando, está la consola. Yo creo que está cogiendo... Es lo que pasa como con el buen vino y con las buenas mujeres, ¿verdad, Albert? Que cuando pasa el tiempo, mejora con el paso de los años. Pues yo creo que la consola de Microsoft... Está mejorando bastante. Ha mejorado muchísimo. Además, ahora aquí con lo último que... Tío, te falta el puro y la copilla de... Estamos whisky, aquí con el copazo de saque, Albert, aquí a las 5 y media de la mañana. El cigarrillo de después. Pero no, yo creo que sí, que la consola, conforme ha ido cogiendo Microsoft su experiencia, los títulos han seguido una línea ascendente que, y bueno, especialmente de reventar exclusiva tras exclusiva. Fíjate ahora Tekken 6, o sea, y el Live funciona cada vez mejor. Bueno, y en fin, no desvelemos muchas cosas tampoco, que igual hablaremos de ello ahora en el debate. Sí, hablaremos, ¿no? en el mini podcast. ¿Qué más mensajes hay por ahí? A ver, seguimos con Baronet, que bueno, nos dice que después de oír las historietas debe ser curioso ver vuestras casas, sobre todo las de David y Motenai. Y bueno, Nacho, con lo del juego de Musculman has ganado muchos puntos, te dice por aquí. Eres un crack. Y a mí me dice que tengo delito por no saber quién es Musculman. Coño, bueno, delito y prisión. Me estaba informando, porque quiero decir que yo no sé si llegó a Madrid Musculman, pero en Madrid yo no recuerdo haber visto Musculman. Pero bueno, igual me tengo que poner al día. Y me está informando, y que sepáis que Musculman era un auténtico fenómeno en Japón entre los niños, y lo que más triunfó fue una colección de figuritas en formato goma de borrar. Que no solo fue ahí en la mafia alicantina, sino los también... Los que somos de allí nos damos por aludidos, ¿eh, Nacho? Qué mal. Sí, sí, hay más alicantinos de los que aparecen en este podcast. Bueno, más mensajitos. A ver, seguimos con Ismael Akis, que nos propone que deberíamos hacer una lista de ovnis o futuros ovnis y luego apuntar cuántos llevamos cada uno. Algo así como una competición por el título de Master of Owned. Sí, sí. Bueno, yo creo que Enrique lleva más. No hace falta, aunque hoy no está Enrique, pero yo creo que no hace falta el Master of Owned. Sí, sí que estará Enrique más tarde. No le tenemos aquí, pero Enrique aparecerá después desde la BlizzCon. Lo tenemos en Está en Los Ángeles, cierto. El pobre niño, está allí, lo hemos mandado en clase turista. Está allí encogido como una caja de cerillas ahí en el avión. Pero sí, luego nos hará una crónica en directo desde Los Ángeles, desde la BlizzCon, que se lo va a pasar por bien con Diablo 3, con StarCraft 2 y con WoW. Eso sí que es envidia, macho. Se lo está pasando bien allí, ¿eh? Bueno, después del mensaje de Ismael Akis, ¿cuál has recogido? A ver, tenemos uno de Billy Bolonka, que tiene una pregunta para Nacho, y es ¿qué posibilidades hay de que salga el Zone of Enders 3 en la 360? Ya que para mí la primera aún sigue siendo algo floja, la segunda parte es de los mejores juegos de la generación pasada y me gustaría continuar con la historia. Correcto, sí, totalmente de acuerdo con él. Pues, a ver, nosotros pensábamos que lo iban a anunciar en esta feria. La verdad es que acertamos con el No More Heroes 2 y también con que Bungie va a hacer un anuncio potente. Además está ahí escrito en el reportaje previo que hizo Fran, que publicamos el lunes pasado. Y bueno, Zone of the Enders, yo creo que si sale, yo creo que saldrá, porque Kojima cuando estuvo aquí en Europa comentaba que tienen mucho terreno ganado en el diseño de mecánicas y demás, con aprovechando cosas de Metal Gear Solid 4. Y la cuestión es que si se anuncia, sea probablemente en exclusiva para la PlayStation 3. ¿Me vas a decir por qué? Pues, ¿tú crees, Nacho, después de lo de Tekken 6? Sí, puede ser una exclusiva. Yo lo que creo va. Es que Konami es una compañía muy amiga, es muy amiga de Sony, y Konami, bueno, ya veis que Metal Gear Solid 4 no se ha movido, ha sido un bastión ahí férreo de exclusividad para PlayStation 3. Sí, sí, desde luego Konami y, ya la obviamente. Única, la única que sí, sí, ya. Konami le debe mucho a Sony le debe mucho a Konami, y las dos ahí entre ellas queda el juego, aunque no quita para que haya determinados títulos como puede ser Silent Hill, que va a salir multiplataforma, y como que para que Konami haya hecho cosas interesantes entre y te reservas, Almudena, un mensaje en la manga para acabar este retro podcast. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues el mensaje es de nuestro amigo Sephiroth, un condicional del foro, siempre escribe cuando lanzamos un nuevo podcast. Y bueno, a él le gustó mucho el tema de los juegos fetiche, ¿no? Pese a ser truños, hemos de reconocer que, y lo reconocimos la semana pasada, que son unos truñacos. No todos, ¿eh? Yo reconozco que Moonwalker es es una bazofia, pero a mí me encanta. ¿Y qué vamos a hacer? A nosotros le gustan otras cosas, los vicios y esas cosas malas. Pero bueno, quiere aportar también su granito de arena, como han hecho muchos de los usuarios, a lo cual estamos muy agradecidos, que yo también me he reído mucho leyendo los podcasts y algunos truñacos de algunos de nuestros oyentes. Cierto. Y él el que nos propone es Jurassic Park de Super NES. Uh-huh. Que comenta una cosa que yo no me acordaba, porque yo tenía este juego porque me encantaba la saga, y el juego no se podía grabar, no se podía salvar la partida, y tenía que jugar durante 4 horas para pasarse el juego, y eso ahí del tirón. Y nada, y con controles pésimos. Era más habitual de lo que parece eso, ¿eh? Sí, era vamos, horrible. Y nada, pues también quiere solidarizarse con nuestro compañero Nacho Ortiz, y quiere decir que a él también le ganó un polaco. Y nada, espera que algunos foreros también le sigan en su causa y lo reconozcan también. Ay, yo, de todas formas, aprovechando que... Estos que son negados en el fútbol... No, me estáis... Tengo que decir, bueno, que me estáis fútbol... poniendo una fama injusta, me estáis poniendo una fama injusta por haber perdido un partido con todos los que he ganado por ahí. Yo te lo digo, el que le apetezca jugar un pro conmigo, que me agregue al live y echemos un partidito, si no hay más que más prueba que esa. Por cierto, Juan, ¿qué decías antes de Street Fighter 4? De eso no hemos tocado aún. Eso iba a decir yo. Bueno, yo quería preguntarle a Nacho, sabiendo dónde está y las cosas que va a ver o ha visto, por la cuarta entrega de un juego que no mencioné la semana pasada porque no me parecía un truñazo, me parece de los mejores de la historia, que es Street Fighter, y quería saber cuáles son sus experiencias con la cuarta entrega, que esperamos ansiosos ya por aquí. Nacho, ¿lo has fantástico. Podido jugar y probar y todo eso? Sí, sí, claro, hemos estado yo probándolo. Yo creo que la frase que lo resume es un Street Fighter 2 más rápido y hormonado, ¿sabes? Como si se hubiera metido esteroides. Es una cosa. Es un espectáculo, sí, sí. Nos ha gustado muchísimo. Bueno, yo. La jugabilidad es la misma de la saga, con más combos, con dos barras de movimientos especiales, mucho más rápido y gráficamente es un espectáculo. Es un espectáculo. Y bueno, estuvimos jugando pues unos 20 minutos en el stand de Sony ayer. Todo hay que decir, estamos al ver, jugamos unos 7-8 combates. Unos 15-20 rounds. 15. Y los japoneses que venían detrás aplaudían, nos vitoreaban. Bueno, la verdad es que Albert se llevó la peor parte porque quedamos 15 rounds a cero, le metí un correctivo severo. De hecho, hay fotos que lo demuestran. En el blog de la redacción, el que quiera ir al blog de la redacción verá ahí un perfect a menos de 77 segundos para terminar el combate. Albert con una cara de un Ed brutal y yo riéndome de él. Nada. Eso es lo que pasa, o sea, si que por fin has ganado ahí un polaco. Entre la multitud. Sí, le ha ganado el polaco, ¿ves? Pero ni polaco, ¿no? Polaco. Nada, me pilló con sueño, con jet lag y ahí, pero él sabe, como se ha demostrado en otras ocasiones, como con Soul Calibur 3, que vamos, que en cualquier tipo de juego lo fundo. A mí no lo va fundo. A ganar en tu vida. Ni al Tekken, ni bueno, a este. Bueno, las espadas. Que la lucha es un género muy. Consolero y tú ahí no. Digo que las espadas. Es consolero, es que vosotros ya lo sabéis, que a mí me quitáis el teclado y el ratón y es que me hundo en la miseria. Tendré que sacar un Street Fighter controlable con teclado y ratón. Y mientras ese momento llega, vamos a emplazar a nuestros compañeros a que se vean de nuevo las caras en la entrega PAL ya de Street Fighter 4 y nos vamos directos rápidamente a debatir. A debatir. Perfecto, pues aquí nos encontramos todos dispuestos a empezar otro apasionante debate con temas igualmente apasionantes, esperamos que sean de vuestro agrado. Y sin más dilación vamos a lanzar el primero para que el que quiera se lance sobre él y empecemos ya a debatir. El tema con el que iniciamos este debate es el siguiente: Microsoft, y eso se está viendo en este Tokyo Game Show, está poco a poco comiéndole terreno a Sony con su PlayStation 3, algo que seguramente muchos no esperaban, pero que está siendo una realidad plausible, no solamente en número de ventas de sus sistemas o de su sistema, sino también con el tema de exclusividades del que Sony tanto ha vivido estos años. Almudena, ¿hay algunas noticias, datos que nos llegan en este sentido? ¿Cuáles son, para que los compañeros se vayan poniendo ya al asunto? ¿Cuáles son esos datos? Aparte de que 360 sigue superando a Play 3 en las ventas semanales de Japón, en este Tokyo Game Show hemos descubierto la exclusividad de Tekken 6 para 360, algo que sin duda le ha debido oler bastante a Sony, y bueno, ya sabíamos el tema de Square Enix y los Final Fantasy. Cierto. Y nada, parece que Microsoft mejora su pronóstico para Xbox 360 en Japón. Pues podéis empezar cuando queráis, chicos. Muy a pesar de eso, bueno, ¿no? Pues yo creo que la situación de Microsoft en Japón es, digamos, anormal, pero solo hasta cierto punto. O sea, hasta el momento, en situaciones anteriores, incluso al lanzamiento de PS3, había llegado a las 25.000 unidades vendidas con algún juego concreto. En cambio, lo que va rematadamente mal es PS3. Va con unas ventas de apenas 10.000 unidades que no. Con eso no puede hacer nada en ese mercado, es residual, es incluso peor que GameCube. Y yo creo que Microsoft lo está haciendo muy bien, pero yo creo que es más que Sony lo está haciendo mucho peor. Hombre, a mí si me dices que esto va a pasar hace 4 años, me dices que si esto va a pasar y te digo que eres un farsante, vamos, es que no me lo creo. Pero todo hay que analizarlo en su momento y con el historial que ha acarreado la situación, que es que Microsoft se llevó un palo grandísimo en la anterior generación, que fue de novata, hizo muchas cosas mal, pocas bien, y ha aprendido bien la lección. Ahora hemos visto cómo se le ha puesto fácil a los japoneses. De hecho, en España nos hemos quejado muchísimo que Japón, la inversión tan fuerte que ha hecho Microsoft aquí, ha supuesto un agravio comparativo con otros mercados, especialmente con el europeo, que siempre es el que parece que tiene los precios más fuertes. Entonces, claro, Microsoft ha empezado a dar esos privilegios a los japoneses, ha empezado a hacer juegos de su gusto. Recordemos que ha firmado muchos RPGs exclusivos para la consola aquí en Japón. Y entre esto, la pérdida de exclusividades que hemos visto, que es que esto no se lo cree nadie que esté pasando. Quiere decir, esto es, hace unos años es que resultó imposible. Alguien le decías, oye, ¿tú por qué tienes una Play 2 y no tienes una 360? Y te decía, por el Metal Gear, por el Final Fantasy y por el Grand Theft Auto. Y es que hoy en día todos esos juegos se pueden encontrar en 360. y unido a... Y lo del Tekken también, ha sido increíble. Sí, sí, sí. Ha sido el gran bombazo. Además que Namco y Sony han sido siempre partners, han sido compañeros. Y Tekken llegaba a Europa de la mano de Sony, desde siempre. Desde el primero hasta el 5. Tekken era franquicia exclusiva de Sony desde su inicio, desde la primera entrega. Siempre ha estado... Sí, pero te quiero decir que más que exclusiva es que la compañía Sony distribuía Tekken. O sea, Sony España era quien traía Tekken a Europa, era quien hacía el marketing, quien llevaba las ventas. Es que esto es un golpe duro. Totalmente. Es un golpe duro, pero tampoco, yo creo que tampoco es para afirmar que Sony está derrotada, por lo menos no en su totalidad, porque PSP estamos viendo que tiene muchísima aceptación en Japón. Está siendo agua por todos lados. Eso no lo ha dicho nadie, que esté derrotada, está claro que no. O sea, Sony es una gran marca que tiene su público, especialmente en ciertos territorios es muy fuerte, y yo creo que en Japón lo que está pasando es que Wii lo está haciendo muy bien, está vendiendo una barbaridad. Y Microsoft está cogiendo un terreno que no se contaba con él. Entonces, claro, acostumbrados a tener el 70% de la cuota de mercado, encontrarte ahora con un 25 o un 30, pues es muy duro. Pero es que tiene que cambiar la estrategia. PS trae su consola puntera. Si es que PS trae su consola puntera y ahora mismo está pues abajo del todo en la cola. Play 2 vende más, PSP vende más, Wii vende más, Nintendo DS y 360, porque no hay más, que si no se pondrían también por delante. Pero yo lo que considero es que tienen que cambiar la estrategia, porque la estrategia que tenían con PS2 y con PlayStation no les funciona con PS3, porque PS2 y PlayStation son consolas que por cuestiones de mercado y cuestiones circunstanciales se pusieron muy arriba al principio, y al final todas las compañías querían hacer exclusivas para esas consolas porque eran las que más tenían en el mercado. Con PS3 ha salido más tarde. Por inercia. Y saliendo más tarde y sin poner dinero de por medio, nadie va a querer hacer una exclusiva PS3, porque ni siquiera es la más vendida. Es que no es lo mismo jugar con el marcador arriba que jugar teniendo que remontar, y esto es lo que le ha pasado a Sony ahora mismo. No puedes llevar la misma política cuando tenías la cuota mayoritaria de mercado, que es exactamente lo que estás diciendo, Fer, que cualquier compañía quiere desarrollar para ti porque sabe que si lanza de forma exclusiva amortiza directamente, porque las ventas que tenga en tu sistema va a cubrir de sobremanera todos los costes de desarrollo, y ni lanzando en el resto de plataformas minoritarias va a conseguir esos beneficios. Así que es lo que ha pasado, y yo no sé qué solución puede tener en esto, salvo que Sony entienda, haga una cura de humildad y empiece a replantear la situación. Pero vamos, que también ha recibido bastantes exclusivas desde sus inicios, que más quisieran otras consolas, ¿no? O sea, Metal Gear Solid 4, Devil May Cry 3... Bueno, no estamos hablando de títulos precisamente que vendan pocos. En Play 3 ahora mismo, exclusividades a que yo vende consolas, yo creo que es que Metal las podemos Gear contar con, la, con no. los dedos de la mano. Metal Gear y lo que sale de Gran Turismo. Solo Metal Gear. Y lo que sale Gear, de los estudios de Sony. La verdad es que solo Metal Gear. Sí, sí. De Sir Party. También ha sido preocupante. ¿Y el Motor Store, por fin? El Motor Store, por supuesto, pero bueno, eso ya tampoco cuenta porque... Sí, sí, es lo que decía, que hay títulos muy... han vendido muchísimo. Hay títulos que y han vendido ha muchísimo sido bastante y que, preocupante. Que son exclusivos, pero directamente porque dependen de Sony Worldwide Studios, que son, vamos, son los estudios de Sony. No me vas a sacar un título para que lo hace tu propia compañía para el resto, aunque bueno, esto es una posibilidad que comentándolo con directivos de Sony comentaban que conforme, si las cosas de desarrollo siguen así, oye, que no estaríamos muy alejados de una situación en la que compañías de estudios de unas compañías lanzasen para otras plataformas, y lo hemos visto como Rare, aun siendo de Microsoft, está lanzando Viva Piñata para DS. De todas formas, yo el problema lo veo portátiles, lo veo muy negro no, para Microsoft y no entra, así que supongo yo que les permitirá a Rare lanzar su juego en Nintendo DS, porque claro, ahí Microsoft no tiene, pues le sacaron dinerito. No tiene nada que hacer ahí todavía. Y Nacho, ¿no has hablado de tu título fetiche, Little Big Planet? Sí, bueno, fetiche. Estamos aquí hablando, Albert y yo, sobre Little Big Planet, que estamos ahora mismo con el análisis que se lo he publicado ayer, pero desde luego lo que este título tiene es una imaginación y el explotar la comunidad como no ha hecho ningún otro, aunque Albert tiene sus reservas, pero que desde luego va a ser un superventas, y lo estamos viendo como las betas han volado de cualquier sitio. Ese Sackboy disfrazado de Olenek. Sí, sí, lo hemos visto, sí, aunque Albert es más del Sackboy Sephiroth, pero yo tú y yo somos más del Sackboy Old Snake. El caso es que, volviendo al tema que estábamos tratando antes, o sea, a ver, la situación, si la simplificamos, lo que nos encontramos son dos consolas, técnicamente idénticas, porque las ventajas del Blu-ray no se están aprovechando para nada en la actual generación, técnicamente idénticas, y una vale la mitad que la otra. Entonces, si no hay juegos exclusivos que justifiquen la diferencia de precio, pues es normal que Xbox 360 se adelante en el mercado, porque, vamos, es elemental. Pues otra cosa, con esto creo que voy a cerrar mis aportaciones, y es que una consola o un producto que está muy extendido entre la población, pues como puede ser PlayStation 3 o la firma PlayStation, no fracasa en una sola generación. Para que haya un cambio en la gente, en el público que tiene esa marca tan asociada, tiene que haber más de un fracaso. Tú puedes, por ejemplo, el ejemplo más claro, pero es el de Pro Evolution. La debacle ya está siendo importante. Sí, pero tú puedes tener una debacle. La debacle ya está siendo importante. Puedes fallar en un momento puntual y tus consumidores fieles te van a seguir apoyando. Pero si fallas dos veces, directamente te quedas sin tu base de consumidores. Díselo a Nintendo. Pues bueno, Nintendo. Bueno, claro, ahora ha remontado con Wii, pero en la época de GameCube sufrió eso. También lo que ha pasado en. Lo que se rumorea que ha pasado en el Tokyo Game Show, que supongo yo que vosotros lo podréis confirmar, es que Square Enix y Microsoft estaban hasta compartiendo stand y todo. ¿Sí? Sí, Microsoft ha cedido una parte importante de su stand para Star Ocean 4, sí. Lo comentábamos ayer con Alex de Square Londres, que nos decía que han tenido muchas facilidades y que les han cedido una parte grandísima para montar un stand impresionante de Star Ocean 4. Esto hace un año no lo hubiéramos creído, por eso digo que la debacle está comenzando a ser importante. Pues sí, yo creo que este tema ya ha dado todo lo que podía dar de sí, aunque si es por vosotros seguro que seguimos hablando el resto del podcast. Hay una noticia que leíamos en la revista esta semana relativa a unas declaraciones de un peso gordo de la industria, el presidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aime, que hablaba en unos términos cuando menos curiosos de los jugadores, yo creo que como todos los que estamos hoy aquí reunidos, bien considerados, o no lo sé, hardcore, ¿no? Jugadores un poco clásicos. Decía este hombre de todos nosotros y de muchos de vosotros que somos gente insaciable, que no damos tregua. O sea, ellos sacan Mario Galaxy y a los 4 días estamos pidiendo un nuevo juego. Sacan otro juego de corte clásico tradicional y no dejamos tiempo casi a que se pongan a desarrollar el siguiente, empezamos a pedirlos. Las declaraciones sonaban un poco más a crítica que a elogio. No sé cómo lo veis vosotros y qué opináis de las declaraciones de este señor, que tiene un peso importante dentro de la industria, hombre, como decíamos. La verdad es que tienen razón, los hardcore somos insaciables. Siempre queremos más, queremos juegos de calidad, queremos mejores características, mejores gráficos. Y tendría que darnos las gracias por ello. Hombre, desde luego hemos sido el motor de la industria durante muchos años, aunque ahora los últimos dos hemos visto que el motor de la industria está empezando a ser el jugador no habitual. Pero lo que no me parece nada correcto es que este señor diga esta afirmación, haga estas declaraciones, cuando si por él y por Nintendo fuera, los jugadores hardcore estaríamos famélicos, estaríamos pasando necesidad, estaríamos bueno, desnutridos totalmente. No me parece de recibo. Y vamos a ver, puedes sacar un Mario Galaxy, pero bueno, compara el catálogo de Nintendo con el de Microsoft o el de Sony, el de PlayStation 3, y compara a ver cuánto tipo, qué perfil de juegos hay en un catálogo y otro, y dime si esta gente tendría más derecho a decir que somos insaciables que a mí Reggie. Me hubiera gustado escuchar estas declaraciones en la época de GameCube o de Nintendo 64. O sea, es muy fácil decirlo ahora cuando todas tus inversiones provienen del mercado casual. Sí. Coño, haberlo dicho hace 5 años, a ver si realmente criticabas tanto al quien te daba de comer. Con Super Nintendo, por ejemplo. Al ver, pon el dedo en la llaga. A mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia que diga que, dice, a finales de abril sacamos Wii Fit y lo cataloga como un juego hardcore, ¿sabes? Lo que me parece a mí bastante mal es que Nintendo tiene usuarios que están demandando sus productos y ellos, en cambio, pues le están dando la espalda y están diciendo, deja de darme la vara que yo estoy a lo mío. O sea que, vamos, están dándole la espalda a los que están siendo sus usuarios de toda la vida. Los que han hecho que Super Nintendo triunfara y que subsistieran durante la época de Nintendo 64 y GameCube, que solo vendían juegos pues los que compraban. Correcto, los... Relaño, bien apuntado. Claro, solo vendían juegos los que compraban los más fieles a la marca, y esa gente fiel pues se está viendo ahora pues relegado. Vamos, aquí Reggie es un tío grande, pero creo que, como se dice, ha meado un poco fuera del tiesto. Es que... Yo creo que si traducimos sus palabras al idioma barrio bajero, o sea, es que yo lo que leo es, oye, Sois un coñazo. Ya os he matado el Mario Galaxy. Dejad de pedir ya, hombre, que no todo lo que nos importa es hacer Wii Music y Wii Fit y toda la tontería. Ya hasta la siguiente generación o no. Ahí está, nada, yo es que lo entiendo así. O sea, es lamentable. A mí lo que más gracia me hace respecto a lo que ha dicho Almu es lo de a finales de abril Wii Fit, en marzo Super Smash Bros. Y en abril Mario Kart. Y uno dice, vale, y si quiero algo más que no sea un juego de coches, un juego de lucha, ¿qué más tengo? O sea, lanzan tres juegos y dicen, no, ya está, ya tenéis suficiente. Pues, es que pues es una locura. No así. Para el número de lanzamientos de este perfil de PlayStation 3 o de Xbox 360 con los de Wii, y es que de verdad, es que te quedas sobrecogido porque es que no te lo explicas que pueda salir el presidente de Nintendo América diciendo estas cosas. Pues está bien, señor. O sea, yo soy una persona insaciable. Si el Zelda que me das es un Zelda de GameCube dopadito y me dejas con hambre durante los últimos dos años. Exacto. Quiero un Zelda propio para Wii con que explote las posibilidades de la máquina. Y eso no me lo estás dando. O sea que. Es el Enrique, eso. Sí, Enrique ya creo que está jugando, pero en la Wii 2. Sí, o en la 3. Lo curioso es que en el tema hardcore se está empezando a ver la luz, pero por parte de la Sir Party, con No More Heroes 2, con Tatsunoko. Exactamente. Con qué chulo el Tatsunoko. Con Sin and Punishment 2. Bueno, este mes han salido dos buenos juegos para Wii, con The Blob y hombre, The Blob muy hardcore tampoco es. Tampoco veo que sea tan escaso. Es bueno, pero no es muy hombre, hardcore. The Blob es bastante ahí bueno. Sin más lejos, probamos otro juego 100% hardcore que va a salir para Wii, que es de The Rising, la versión que se ha adaptado al 360. El qué Chompy cosa más infumable, macho. Yo, vamos, intenté ser bastante objetivo en las impresiones. Albert está aquí conmigo, jugó lo mismo que yo, así que Albert, si quieres comentar algo para que la gente te escuche, adelante. La verdad es que ya con tu texto queda todo bastante descrito, pero vamos, es un juego que directamente no tiene razón de ser en Wii, salvo que haya algún contrato ahí que necesiten fomentar las ventas de recuperar parte del dinero que se gastaron en el desarrollo del juego para 360, pero es que el juego no pinta absolutamente nada en Wii, parece una excusa, todo lo que se ha añadido al juego original parece una excusa para intentar lanzarlo como sea, y vamos, pierde el encanto que tenía el original de 60, aquellas multitudes de zombies, sí, aquella masacre, sí. Claro, yo creo que se pierde. Hombre, es que fíjate, en la demo de ayer, que nos comentaban en Capcom que seguramente no representa el nivel final del juego, había 16 zombies. ¿En pantalla? En pantalla, no había más. ¿Qué dices? Estás acostumbrado a tener 400 zombies claro. Ahí. Sí. 16 los contamos, es que los contamos uno a uno. Estuvimos contando, no, ya había momentos en los que había 7, 8, 10, en el momento de máximo apogeo zombie, habían 16 contados. ¡Joder! Además, yo insisto en que el control... Eso no da miedo, eso da pena. El control parece bastante forzado, o sea, es un control que funcionaba a las mil maravillas en el mando de 360 y, vamos, adaptado al todas las virtudes del Wiimote, pues, ya te digo, a mí me parece más un juego hecho por, oye, tenemos que recuperar el dinero de lo que nos gastamos en el desarrollo del juego original, sácalo para Wii, métele cualquier tontería y vamos a venderlo. Porque, vamos, es un juego bastante lamentable. Pero se ha pasado con muchas conversiones a Wii. Sí, es otro tema. Por ejemplo. Quería decir como apunte final, un juego que está a punto de salir, que es Disaster, que yo creo que como juego hardcore, entre comillas, pues es de lo más interesante que viene hacia Wii por múltiples usos que hace del mando. Es una aventura larga, original, y yo creo que, aunque no viene directamente de parte de Nintendo, es de lo mejor que nos va a ofrecer para final de año. Sí, los nuevos Resident Evil. Sí, que está claro que juegos de calidad de ese perfil hay, pero poquitos. Bien, pues el tercer tema del debate está hasta cierto punto, no deja de ser algo peregrino, pero hasta cierto punto digo relacionado con el primero de los que hemos tratado. Hablábamos del éxito que estaba teniendo 360 en Japón con respecto a PlayStation 3. A mí me hubiese gustado lanzar la pregunta relativa al precio de la consola allí, si ha afectado de igual manera que al relativo éxito de la consola en Europa, pero, y con esto vamos a dar pie a este tercer tema, ha habido también una cuestión que nos gustaría tratar, que dice o habla del lugar que ocupan las tiendas de importación en nuestro día a día, ¿no? Si el jugón español recurre a ellas habitualmente y cuáles son las ventajas o desventajas con respecto a las tiendas españolas que podemos tenerlos, que alguna vez hemos usado este servicio mayoritariamente por internet, aunque también las hay físicas. Hay amigos. No sé si alguno de vosotros es habitual usuario. Hay amigos que aquí nos quejamos cuando la globalización nos perjudica, pero nos frotamos las manos cuando nos beneficia. Y internet y el mercado global, pues, ¿qué está haciendo? Que si quieres comprarte un juego en cualquier otro mercado, pues lo puedes hacer. Y ha sido así desde tiempos inmemorables, y ahora está más fácil con las consolas que son region free, con los juegos que tienen algún defecto y se pueden jugar en todas partes del mundo. Y vamos, yo me considero y me revelo como un auténtico seguidor de las tiendas de importación. Y desde luego no voy a cambiar esta tendencia. Primero porque tengo los juegos antes. Y segundo porque me ahorro unos duros. Así que. Sin ir más lejos, imposible. Tenemos aquí una bolsita con un par de Silent Hills que se vienen para casa, bueno, nada más volver. Eso sí, Sony viene que ha metido mano ahí para impedir que el resto podamos importar desde Europa. Bueno, acuérdate cuando Sony cerró Lixang. Eso fue un drama. Eso fue una hecatombe. Sí, sí. Y me parece, bueno, un golpe totalmente dictatorial. O sea, estamos hablando que haces una consola region free y demás, pues vamos, deja que haya libre mercado y deja que la gente, si quiere importar, importe. Eso sí, siempre sin llegar a ese nivel de los especuladores, macho, que aquí fue un espectáculo con PlayStation 3 cuando se lanzó, los chinos vinieron aquí en masa, les pagaban a vagabundos para hacer cola, para comprar consolas y luego revenderlas a precios que ya sabéis. Pero vamos, yo creo que la importación debe de ser un derecho, no un privilegio. De hecho, hay plataformas, como estamos viendo últimamente, ya más enfocadas al tema de Internet, como podría ser Steam, que está facilitando el tema este de la importación. O sea, yo creo que el futuro nos depara, pues eso, plataformas globales que nos permitan a todos los usuarios de todo el mundo comprar los juegos, ya sea, pues bueno, distribución digital o a ver si alguien se atreve a hacerlo mediante distribución física. Pero vamos, es un derecho que tenemos los consumidores y eso, plataformas como Steam o Direct to Drive o cosas así, están facilitando este proceso. Hombre, lo único que te vas a la tienda de tu barrio, esa que vas, que conoces al dependiente, que es de confianza, eso se está perdiendo, o sea, se acabará perdiendo. Pero, amigos, esto, la verdad es que hay que ver lo que el consumidor quiere, o al menos lo que yo quiero, es tener el producto rápido y si puede ser baratito, mejor. Pero entonces, visto lo visto, ¿cuál es la ventaja principal de poder comprar un juego aquí en España? O sea, de acuerdo a lo que estáis diciendo, da la sensación de que todos deberíamos tirarnos de cabeza a la importación. No, porque claro, tienes que pensar que estás hablando con gente, o sea, todos nosotros, que nos importa bastante poco el tema, por ejemplo, del idioma. Todos más o menos pues sabemos defendernos con un juego en inglés y eso pues no le damos tanta importancia. Pero si se pierde lo que es la distribución local de los juegos, pues se pierde lo que son los doblajes, las traducciones, y claro, eso para el usuario que no quiere jugar un juego en inglés es una guarrada. Hombre, no necesariamente, porque hay mucho título que viene con el doblaje español en la versión internacional y con textos en español. Pero también lo que veo que se pierde es tu garantía. Si un juego se te raya o te viene defectuoso, te lo comes con patatas. Y también el servicio técnico, que si tienes cualquier duda, cualquier problema, no te pueden echar un cable. Claro, no tienes esa opción. Pero por lo demás, es que no le veo ninguna otra ventaja. Pero además, la consola region free son cada vez minoría. Ahora se ha visto que la nueva Nintendo DSi tampoco van a quitar también la region free. O sea que por esta parte la compañía... Claro, pero ¿por qué? Porque están viendo que la gente está importando mucho. Están poniendo bastante... En ese tema que comenta de DSi, la verdad es que quería meterme porque ha habido un poco de confusión. Solo va a ser limitación en los juegos descargables, aunque de todos modos sigue siendo una molestia para los usuarios porque a veces nos encontramos precios más bajos en los juegos descargables en el extranjero por... Raro que parezca. Pero también están hablando de juegos en formato físico exclusivos para DSi, o eso también es... No, en absoluto, son solo los juegos descargables, los juegos físicos siguen siendo sin limitaciones. A mí este tema me interesa. Si yo me compro una DSi en Japón, la voy a poder utilizar aquí, me refiero luego al tema de descargables, voy a poder utilizarlo aquí. Pues si me la compro en Japón no voy a poder hacerlo. Pero pues depende del sistema que implementen, porque si lo hacen mediante la IP que te conectas y tal, pues igual te detecta que te estás conectando desde Europa y te lo cierras. Si es por un tema de la consola, pues te podrás descargar los juegos de Japón, pero no te podrás descargar los juegos desde que salgan aquí en Europa. Vale, bueno, y vamos a cerrar un poco el tema y vamos a hablar un poco de las tiendas en las que nosotros compramos cuando importamos. ¿En qué tiendas soléis reservar vuestros juegos? Bueno, lo que estabais hablando antes de la especulación, eso es algo que ha existido toda la vida de Dios. Yo todavía me acuerdo y todavía me cuece en las 15.000 pesetas que tuve que pagar por ese Dragon Ball Z de Super Nintendo. Anda que no, yo también los pagué el año por Super Butoiden 2 y por el 3. Yo respondiendo a la pregunta que ha soltado Almudena, yo después del cierre de Lixang, lo siento, pero me fui directo a PlayAsia y de ahí no me han sacado. Los precios son ultra competitivos, los gastos de envío son ínfimos y vamos, yo creo que es la mejor alternativa hoy en día para traernos cosas del país del sol naciente. Hombre, sí, si quieres importar cosas japonesas o asiáticas, sí, pero si tiras por tiendas europeas, la que funciona muy muy bien es play.com. Play.com, exactamente. Y rápida, rápida y bien. En cuestión de 3 días, 3-4 días tienes el juego en casa, muy bien embalado, perfecto. Y yo desde luego, títulos que quiero sacar un poquito más baratos los saco por ahí. Dicho esto, aprovecho para decir que si mandáis un email a agil@mystation.com, pues puedo traeros bastantes juegos de Japón con un 20% de cargo extra. Bueno, te van a parar en la aduana, tío, y te va a caer la del pulpo. ¿De dónde dices que eres, Albert? Oye, que ninja el motor. No, ahí ha quedado. Ahí ha quedado el motor del Thor 2 por ahí. Eso no te lo traigo, ¿no? Tiene el 3 ya, relaño ahí. De todos modos, yo creo que tampoco hay que desechar del todo las tiendas españolas. Muchas veces en grandes cadenas tipo MediaMar encontramos buenas ofertas o juegos que ya tienen un cierto tiempo, es fácil encontrarlos a mitad de precio, y la gama Platinum aquí pues triunfa. Yo creo que no es cuestión solo de importar todo. Sí, pero piensa que de segunda mano, del que hablamos también en el anterior podcast. Pero sigue habiendo aquí problemas, sobre todo en el mercado europeo, o sea, lo que decíamos antes Nacho y yo. Si hay un fan de Silent Hill en Europa, sabe que o se trae el Silent Hill de Estados Unidos o de Japón, o va a tenerse que esperar hasta noviembre para pagar más por lo mismo. O sea, entonces, claro, ahí hay un agravio comparativo brutal. Sí, el tema del tiempo es el que más empuja a los usuarios a usar la importación. Eso ha sido así desde siempre. También es verdad que los tiempos se han acortado. Antes los juegos tardaban en llegar años, ahora tardan meses, pero aún así se sigue bueno, acuérdate de eso, de para jugar a un Final Fantasy tener que esperar un año y medio. Bueno, afortunadamente los tiempos en que las esperas entre lanzamientos NTSC y PAL eran tan largos van poco a poco pasando a la historia, o directamente ya han pasado. Si hacemos caso a vuestros consejos, yo creo que podemos entenderlo como un consejo, y lo que eso no quiere decir que menospreciemos el mercado nacional, está claro, pero sí parece que gracias a la importación tenemos una nueva herramienta de la que servirnos los jugones para no tener que ir andando con largas esperas, ¿verdad? Eso que sí es. Hombre, la cuestión es tener criterio y saber cuándo un título se puede comprar bien en el mercado nacional, cuando el precio está ajustado, cuando la fecha de lanzamiento llega bien, cuando la compañía ha cuidado el lanzamiento, y bueno, y en otros casos cuando vemos que hay mucha demora, o directamente el juego no nos convence al 100%, o cualquier otra circunstancia que no hace que estemos totalmente satisfechos con el precio con el que nos llega el juego, pues la importación es una buena opción para seguir apoyando a la industria en un juego que no comprarías en España, pero que bueno, que vas a comprar fuera a un precio más reducido. Exacto, porque el tema precio es seguramente, junto con el tema tiempo, las dos principales razones para acudir a este mercado. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por estos minutos de debate. El programa no ha acabado, esperaros ahí. Pasamos al análisis de la semana. Análisis de la semana. Bien, perfecto. Pues esta semana el encargado de traernos el análisis es Nacho Ortiz. En ausencia de Sergi, será el que nos acerque uno de esos juegos que analizamos en las páginas de la revista de forma oral, un poco para que todos os hagáis una idea un poquito más exacta de por dónde van los tiros. Nacho, ¿cuál es ese juego que vamos a analizar? Pues, bueno, esta semana tenemos uno de los pelotazos del año. Tenemos a Pro Evolution Soccer 2009, uh-huh, que viene siendo uno de los títulos más demandados por los lectores en esta etapa final del año. Sabemos todos que es una saga laureadísima, prácticamente ha sido el Dream Team de los juegos de fútbol. Uh-huh. En los últimos 4 años, desde que estamos en la generación pasada, desde que empezamos con los sistemas de PlayStation 2, fue el auténtico referente, el juego, el enemigo a batir por los juegos de fútbol, el número uno, el que más vendía, el que mejores críticas tenía. Uh-huh. Y la verdad es que con esta edición 2009... tenemos que decir que Pro Evolution está en crisis. Vaya por eso. Nos tenía acostumbrados a una jugabilidad cada año más pulida, a nuevas mejoras gráficas, y todo eso en la actual generación, en la Next Gen, todo eso se ha perdido. Konami Tokio y el equipo de Siva se ha ido a remolque, uh-huh, todo por un motor gráfico insuficiente para explotar todas las particularidades de las máquinas actuales. Estamos con una versión parcheada y requete parcheada del motor de PlayStation 2, con lo que no puede competir con FIFA 2009, que recordemos goza de un motor personalizado para aprovechar toda la potencia de la generación, ajá, actual. Y Pro Evolution, aparte de esto, sigue teniendo muchos fallos. Parece mentira que después de tanto tiempo se sigan manteniendo fallos endémicos en la saga. ¿Como por ejemplo? La jugabilidad ha quedado estancada. Prácticamente Pro Evolution 2009 es una réplica de la del año pasado. La física es muy mejorable, el motor de colisiones petardea muchísimo. Estamos viendo como en las pugnas jugador con jugador o cuando un delantero recibe de espaldas, prácticamente nos vamos al suelo instantáneamente. Uh-huh. También en las carreras por las bandas vemos que los jugadores se atraviesan, algo que no es de recibo la nueva generación. Y se atraviesan. Sí, sí, los jugadores, bueno, hemos visto que en FIFA 2009, por ejemplo, cuando hay unas carreras por la banda, la interacción entre los dos modelados de los jugadores es muy realista, hay empujones, hay desequilibrios, hay incluso entradas, ajá, que no llegan a hacer perder la verticalidad al jugador. Los entre jugadores. Bueno, este que tengo aquí es Albert, que le ha parecido oportuno entrar aquí a puntillar mi comentario. Es que está clavándolo todo, o sea, es que lo de este año, vamos, clama al cielo las diferencias que hay entre uno y otro. Pero bueno, yo pregunto una cosa, ¿es este el capítulo que hace clamar al cielo? Porque yo creo que ya ha habido antecedentes, sí, ¿no? Sí, un poquito, mira, antes de llevamos este, tres años desde que Pro Evolution debutó en la nueva generación exclusivamente en 360, y el año pasado con uh-huh, bueno, que pensábamos que iba a ser lo bueno con esa versión ya para PlayStation 3, que no ha dado el nivel. Ha sido llegar a la nueva generación y es que no se ha sabido adaptar para nada. Estamos viendo que es un juego que no es de... No aprovecha para nada la generación actual. No solo no la aprovecha, fallos, que es que, claro, sino que da la sensación a veces de que da pasos hacia atrás. Yo los que he podido probar, no sé, dejaban un poquito que desear a veces, sí, con respecto a los de Play 2, sin ir más lejos, sí, como tú decías. Es que gráficamente, aparte de que comentábamos esto de motor gráfico, en teoría esperas que la inteligencia artificial mejore, que es uno de los elementos que se trabaja más en la nueva generación, pero es que no... Los comentarios que han hecho desde Konami Japón, juegas y no lo ves reflejado. Ves que se siguen produciendo situaciones injustas, que hay fallos de detección y que tu vía defensiva brilla por su ausencia. La verdad es que es un sentimiento de impotencia porque es un juego de fútbol que nos ha maravillado a todos, pero esto pasa con los equipos de fútbol reales. Hemos tenido ciclos grandiosos de equipos que sí, que ha llegado un momento en el que se ha pasado, pues esa era ha llegado a su fin y han tenido momentos de crisis. Esto es lo que le ha pasado a Pro Evolution este año. Además es que creo que está perdiendo un poco su identidad. O sea, durante años siempre Pro Evolution ha sido el simulador por excelencia de fútbol y a FIFA se le ha dejado un poco más el rol de arcade. Y es que últimamente es que han cambiado los papeles. Es que FIFA es un simulador extremo, o sea, realmente es, vamos, casi real. Uh-huh. Y Pro Evolution está tirando hacia lo que es el corre calles, el arcade y vamos, para nada se parece a un partido de fútbol lo que ves en pantalla. Bueno. Y si hubiese que subrayar algo positivo, ¿qué diríais para aquellos que aún así están interesados en el juego? Pues que sigue siendo tan Pro Evolution como siempre. La jugabilidad es la misma de siempre. Las mecánicas apenas han cambiado. Y eso quizás es lo que le salva, que sigue teniendo sus señas de identidad y que sigue siendo un juego de fútbol correcto. Por lo demás, poco más que salvar. Incluso tenemos puntos negativos como la pérdida de licencias, que nos ha tocado de cerca en España con la Liga BBVA, que se ha cerrado este año con FIFA 2009 en exclusiva. Pero bueno, esto es algo, digamos, accesorio, porque los jugadores de Pro Evolution están acostumbrados a utilizar el editor, que por cierto es bastante potente en esta edición, para suplir ese tipo de deficiencias. Ajá. Aunque lo cierto es que Konami ha luchado hasta el último momento por intentar incorporar equipos cerrando directamente contratos con ellos. Lo que ha hecho en el último momento ha sido incluir la licencia oficial de la Champions League. Uh-huh. Y con esto pues vamos a tener pues a los equipos más grandes de España, siempre desde el punto de vista de masas, como son Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal, porque están clasificados para la Champions League. Uh-huh. Y otras 3-4 licencias que se han incorporado. Pero vamos, puede ser el problema, quizá el tema de lo que se suele decir de las comparaciones son odiosas. Si no estuviese FIFA, ¿no saldría tan mal parado Pro Evolution? ¿O seguiría siendo un juego, aunque no lo comparásemos con, como tú dices, muchos defectos y limitaciones? Yo creo que esto, lo que ha pasado este año es que Pro Evolution ha bajado muchísimo el nivel. Creo que si nos quedamos con la idea de que es un equipo que está en crisis, lo clavamos. Y el eterno rival está muy fuerte. Ha invertido mucho en presupuesto hace dos temporadas. Ha reforzado las líneas, todas. Y ahora mismo es una maquinaria que está funcionando como un reloj. Entonces, si tú estás mal y después de estar muchos años en el más alto nivel y tu rival acostumbrado a estar por debajo de ti, resulta que funciona a las mil maravillas, pues las diferencias se acentúan. Y es lo que ha pasado este año. que mira, FIFA está así y Pro Evolution, pues por falta de presupuesto, por falta de equipo, porque el equipo que tiene Sivas, lo decía, en Roma, es muy joven, porque han perdido licencias y porque la jugabilidad necesita urgentemente una revisión, necesita nuevos y elementos. Y después de todo lo que nos comentas, ¿qué nota le darías al juego diciendo todo eso que has dicho, que habéis dicho? Pues no he sido yo, ha sido Juanchi el encargado de analizar el juego. Como sabéis, es el especialista en fútbol dentro de Meristation. Así es. Y de forma muy consecuente, porque si nos remontamos hacia atrás, vemos que en los últimos años siempre Pro Evolution ha tenido mucha más nota que FIFA en Meristation. Pero este año la verdad es que se va a abrir una brecha. Juanchi ha puntuado con 6,5 sobre 10. Y es un juego correcto, la verdad es que no podemos decir más, nada, simplemente correcto, recomendable para los que directamente no empaticen con otros juegos de fútbol y sean fans acérrimos de Pro Evolution. De hecho es triste ver desplomas son grandes, pero es lo que ha ocurrido este año, y más a nosotros que hemos sido aficionados a este juego durante muchísimos años, no le duele a nadie más. Bueno, pues parece que después del análisis que nos trajo Motenay la semana pasada de FIFA y este que Nacho nos acerca desde Tokio esta semana de Pro, las cosas no pintan excesivamente bien para los de Konami. Aunque, quién sabe, quizás sean capaces de levantar cabeza, todos esperamos que sí, y traernos de nuevo los pros a los que nos tenían acostumbrados. Nacho, muchísimas gracias por bueno, tu análisis. Pues ahí queda eso, Juan. De momento este año tenemos buenos juegos de fútbol, por lo menos con FIFA, así que el balompié digital está asegurado. Venga, ahora seguimos con el podcast. Queda dicho. Estate atento a... Y esta semana, quien se ha acercado a las tiendas para tomar buena nota y haceroslo llegar con respecto a los juegos que podéis encontrar en las estanterías, y de paso, como siempre, ahorraros dentro de lo posible unas pelas, es el amigo Joaquín Relaño. Joaquín, ¿qué rescatas de las estanterías, de las novedades que esta semana se ponen a la venta, y qué les aconsejas a los compañeros oyentes para que vayan rápidamente a las tiendas y hagan acopio de juegos para las fechas que se avecinan? A ver, dinos. Vaya, esta es la primera ocasión en la que tengo una sesión para mí solo, aunque sea de prestado, un acontecimiento histórico. Y bueno, lo que tenemos por aquí es Saints Row 2. Llega este viernes, es la nueva apuesta de Volition en el género sandbox, al estilo Grand Theft Auto, pero poniendo hincapié en ofrecer una mayor libertad y también mucho mayor desenfado al de la última aventura de Niko Bellic. Es un juego del que se espera bastante, se le exige mucho por venir del género en el que viene, pero todo parece apuntar a que al menos lo referente a jugabilidad dará. ¿Y cuánto la talla? ¿Cuánto nos van a Aparte sacar por el amigo Saints Row 2? 70 euros del ala, lo normal en estos casos. Nada, ¿quién no los lleva en el bolsillo? ¿Qué más tenemos? Tenemos un par de ofertas bastante interesantes de Xbox 360, una referente al sistema arcade, que viene con el Sega Superstar Tennis por 170 euros, o sea que prácticamente te regalan el juego. Y también tenemos otra buena oferta, en esta ocasión para el modelo de 60 GB a 240 euros, con Lego Indiana Jones y Kung Fu Panda de regalo. Pues eso está muy bien. Una oferta bastante interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más rescatamos? Y para seguir, tenemos Golden Axe Beat Rider, la nueva puesta al día de un legendario de allá por 80, por el 89. Te estás emocionando, dilo. Sí, estos juegos a mí, los juegos que trasladan... A mí también, estoy contigo, Relaño. La vieja franquicia a los nuevos tiempos me emocionan bastante. Sí. Se espera también mucho de este juego, aunque no sé yo... Voy a darle un voto de confianza, aunque habrá que verlo para ver si está a la altura de la leyenda de la saga. Paciencia. ¿Qué más? Por último tenemos a Samba de Amigo, llega a Wii, como no podía ser de otra manera, con maraca incluida. Así que todo el que quiera... Emular a Machín, ¿no? Sí, emular a Machín y agitar algo que no sea el mando de Wii, pues ahí tiene un título ideal para hacerlo. Genial. Pues Joaquín, muchísimas gracias. Tomamos buena nota de tus recomendaciones y seguimos con el programa. Meri Podcast, el podcast de Meristation.